Hay muchas veces en la vida que nos creemos tremendamente importantes, que todo gira a nuestro alrededor y que todo el mundo tiene que estar pendiente de nosotros. Y eso no es verdad. Y si no lo creéis, amiguitas, amiguitos, escuchad esta fábula, esta historia de un mosquito y de un toro. Fijaos, qué bichos tan dispares, un mosquito pequeñito y un toro gigantesco. Un mosquito se encontró cansado mientras volaba y se posó en el cuerno de un toro a descansar. Cuando el mosquito descansó, dijo al toro: ¿Le importa que me vaya ahora, señor toro? El toro respondió sin pestañear: Me da lo mismo. No me había dado cuenta de que hubieses venido. Y tampoco me enteraré cuando te vayas. Ya os lo decía al principio, a menudo nos creemos más importantes a nosotros mismos que lo somos para los demás.